universos paralelos, esperando nuestra mejor ola. Escuchábamos a Guachas haciendo Dirty Harry de su disco homónimo allá del 2007. Nos fuimos un poquito atrás en el tiempo, pero valió la pena. ¿O no, San? San me hacienda con la cabeza al otro lado. Esta banda que está formada por Camila González Getar en voces, Mariana Gascué en guitarra y coros, Florencia Grandino en bajo y Federico Molinari en batería, se formó allá en mediados del 2004, por ahí. Luego de las participaciones de esta gente, justamente en otra banda punk en aquel entonces que se llamaba Tomboy. Supieron recorrer la escena montevideana junto a Alan por la espalda, Motosierra, Silverados, entre otros. Una linda época del rock uruguayo. Igual que la que estamos viendo hoy en día, porque en realidad, por suerte, hay un montón de bandas. Vamos a escuchar otro tema justamente de Guachas. Vamos a escuchar a Mistiki. Vamos arriba, Sam. Oh, Además de este trabajo homónimo, Guachas cuenta con otro disco llamado Paladar Negro de 2013, de donde se desprende la canción que escuchamos recién. En esta nueva etapa, el cuarteto mitad chica, mitad chicos muestra una cara un poco distinta en cuanto al sonido y la composición. Baja un poco la velocidad, dándole a los temas mayor densidad y groove, con una voz donde se distingue tanto la melodía como las letras, ya que es cantado en español, a diferencia del otro que es todo en inglés. De este disco se desprende Mystique, que fue el tema que estuvimos escuchando, y lentamente vamos cambiando los aires para recibir a la gente de Black Smoke, que está ya ahí en la vuelta, y vamos a escuchar a Motosierra haciendo Todo Va a Estar Peor. Vamos arriba. Si no calentás el aire de viernes con esto, no sé qué vas a hacer, no sé, porque no hay estufa que aguante. Pero bueno, nosotros estamos acá hasta las 22 horas con mucha música y vamos a seguir pasando mucha música de la buena. Mientras nos preparamos para recibir a Black Smoke, vamos a escuchar un tema, vamos a escuchar a Fabrilo, esta banda formada por Oscar Moirón en guitarra y voz, Bruno D'Angelo en bajo y Matías Genino en batería, en esta oportunidad haciendo gritar junto a Chupete Furtado. Vamos arriba, Sam. Yeah. semana.